Estamos en contacto con nuestro compañero y también presidente de la Comisión Municipal de Folclore Alceño Cabilia Sinclair, Néstor Hugo Bossier. Néstor Hugo, ¿qué es lo que nos podés contar de ya el acto realizado y de qué es lo que estás viendo en este momento allí en el Parque Helios Echeverri? Buenos días. Buen día, Martín, nuevamente. Gracias por tu llamado. Bueno, se efectuó el acto protocolar, izamiento del pabellón, el himno nacional, la bendición de parte de un sacerdote y de un pastor, y la palabra de nuestro compañero Gerardo Pagano. Y bueno, ya comenzó la fiesta, Martín, realmente un público magnífico, lleno de gente el Parque Helios Echeverri, un día que nos está acompañando, gracias a Dios, y la gente ya dispuesta a recibir la carne, ¿no? Porque en minutos nada más vamos a largar con la venta de carne, y mientras tanto la gente aprovecha para tomar mate, comer tortas fritas, alguna empanada. Así que estamos viviendo una muy linda fiesta. El intendente José Echeverri fue quien se ocupó del izamiento del pabellón nacional junto con otro miembro de la comisión y en el caso mío también. Así que bueno, estamos ya todos dispuestos para vivir una muy linda fiesta. Néstor Hugo, un dato que nos han preguntado, no sé si lo tiene a mano por ahí, el precio del kilo de la carne cocida y aunque sea de los chorizos, mucha gente nos está preguntando si lo tenemos a mano y si lo podemos dar al aire, porque en realidad es estándar, ¿verdad? Hay un precio establecido. Exactamente, hay un precio estipulado para todos igual. El kilo de carne vale 60 pesos, los chorizos o choripanes valen 8 pesos cada uno, y bueno, esos son los valores que se estipula para todos igual. Bien, después hay empanadas y otro estilo de cosas que invitamos a la gente que se acerque hasta allí. Claro, eso ya es más libre. Bien. Igual que la bebida, hasta las 2:30 de la tarde se va a despachar bebidas y luego se cortará el expendio de bebida alcohólica. Ah, bien, perfecto. Ese es un dato importante también. Hasta las 14:30 se despacha bebida alcohólica. Néstor Hugo, no sé qué más queda por agregar. A las 15 están comenzando todos los eventos artísticos. Sí, Martín, a la hora 15 va a comenzar el espectáculo artístico con el ballet que viene de Azul. Luego van a estar los Balsaret. Luego vendrá el grupo que viene de Carmen de Areco, Tres para lo Nuestro, y cerrará el cuarteto municipal con música popular para todos, para que todos puedan bailar. Se lo deseamos, me parece que ya no es necesario, pero el mejor de los éxitos para las horas que restan. Néstor Hugo, un gran abrazo. Bueno, te agradezco mucho, Martín, te mando un abrazo a vos, un saludo para toda la audiencia y... Bueno, no sé si tendrás tiempo, pero te esperamos por acá. Nos vamos a dar una vuelta, por ahí nos vamos a dar una vuelta en un ratito nomás. Como dijo un martillero conocido de la Prida, un cacho de tumba siempre va a haber para un amigo. Néstor Hugo Bossier, presidente, amigo de la Comisión Municipal de Folclore, Alceño Cabilia Sinclair, compañero nuestro, lo escuchan todas las mañanas aquí en Radio La Barriada.